Venimos andinos, don Mosca. Sí, venimos andinos y enredadísimos. Y en un enredo de cables entre que es chiquito el estudio, los cables son un montón, viste que sacás de un lado, pones del otro, dame estos auriculares, te doy los otros auriculares. Abrazame que hace frío todavía porque el sol hace no... Hace calor. ¿Eh? No, hace calor. No, pero el sol todavía no salió. Yo cuando venía para acá, para casa, ya le digo casa directamente a la radio. Salgo de casa y vengo a la radio todos los días, que ya no sé cuál es mi casa, si la radio o casa. Todavía no salió el sol en Catamarca. Está fresco. Yo vine en bici, usted porque viene en auto, claro, las comodidades y el confort de su auto último modelo. Pero yo que la vengo en bici, doble buzo, y te digo que la estaba padeciendo un poquito. No se queje, don Mosca. Escúcheme, le decía que veníamos andinos y vamos a seguir allá por el oeste catamarqueño, en este caso por el hermosísimo Bolsón Fértil de Ciambalá. Porque este fin de semana, mientras nosotros y nosotras estábamos en Rosario, en nuestro querido encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, acá muy cerquita, cerca en realidad de la cordillera de los Andes, en la localidad de Tatón, se estaba llevando a cabo la 26ª edición de la Feria de Semillas, que organiza CAMPA, que es la Asociación de Campesinos de la Baucán. Ya un par de veces han salido los compañeros y las compañeras de ACAMPA a través del aire de Enredando las Mañanas. Y en este caso, estamos en comunicación con Manuel Aguirre. Él es un compañero de allá, de Ciambalá, es un compañero de la organización, de la ONGBP, y a su vez también miembro de ACAMPA y de la FM Horizonte, una radio que ha estado muy ligada a la historia de la FM Estación Sur y que ha tenido también su tallercito brindado por compañeras de la FM Estación Sur en este 26º, como te decía, encuentro de ACAMPA, de la Feria de Semillas. ¿Estás por ahí, Manu? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia de FM Sur, de la radio comunitaria. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, Manu. Bueno, estamos, viste, nos perdimos la Feria de Semillas, nos encanta ir, nos encanta trabajar en los talleres, pero esta vez nos reclamaba la agenda estar en otro punto del país, pero queríamos que nos contases cómo le fue en esta Feria de Semillas y también, un poco la historia de esta feria, cuándo nace, para qué, qué se plantea, qué busca la Feria de Semillas organizada por ACAMPA. Bueno, mira, a ver, para resumir un poco, hace 16 años y nace la idea por un grupo de, precisamente, de productores, ¿no? 3-4 productores y un grupo de técnicos también de la ONG, de comenzar a empezar a juntar las pocas semillas que había, las pocas en cantidad, pero muchas en diversidad, que había en el territorio ciambalense, ¿no? Y empezarlas a compartir, empezarlas a poner a disposición para que se vayan multiplicando, ya teniendo con la visión esta de que, bueno, sabíamos que ya hace 16 años atrás había comenzado el boom de la soja, del maíz, en fin, todos los transgénicos, ¿no? Y con miedo a que nuestras semillas desaparezcan, empezar a querer hacer algo. Fue muy chica la idea, muy pequeña, pero era un desafío grande, ¿no? Fue así que comenzó la primera feria con muy pocos stands, muy poca gente. Eso fue como despertando también en los productores un entusiasmo, ir viendo sintiendo la necesidad y la importancia de poder mostrar lo que cada uno tenía y compartir lo que cada uno tenía. Así que empezaron a invitar gente de otros departamentos, de la provincia, después empezaron a invitar gente de otras provincias, para el caso de Santiago del Estero. En algún momento, cuando hubo recursos, pudieron participar gente de Chaco, Formosa, Corrientes, del norte de Santa Fe. Bueno, dentro de las articulaciones se vienen haciendo, pero bueno, es como que cada año así se va inflando más la participación. La cosa también a veces varía de acuerdo al recurso que cuenta para la emisión. En realidad lo que nació como idea era la feria de semillas, pero bueno, sumado a eso, hay semillas que nacen, que germinan, dan sus frutos y después se transforman en alimentos. Y también sentía la necesidad de compartir esos alimentos que venían preparando, ¿no? Ya no sé, salsa, dulces, en fin, todas las cosas que vienen saliendo. Y es así que cuando se empezó a ampliar los rubros, claro, el vino, todo, entonces ya fue feria de intercambio de semillas, de plantas, de arte, de productos regionales, y después de artesanías también, porque algunos trajo que si algo se elabora, y bueno, se comenzó a rondando también, sobre todo ya con conceptos de la economía social y con ir valorando la soberanía alimentaria. Así que bueno, esto de elegir qué comer, de elegir qué producir, ¿no? Entonces eso fue un poco el marco que se le fue dando. Ya estos últimos años ya podemos hablar de una feria, yo diría, a ver, hay otros lugares donde se organizan ferias que estas ferias que llama el Estado, pero que son, digamos, promocionadas por el Estado, que el Estado brinda todo, pone todo. En este caso es diferente porque si bien uno puede hablar de igual o mayor magnitud, pero con el trabajo de los productores, ¿no? Porque acá no, el Estado es, si bien hay un aporte del Estado, pero es muy escaso, una colaboración además, bueno, y todo eso se corre por cuenta de los productores en acuerdos con otras instituciones que, como BP, como Nuevo Surco, que colaboran con fondos y con trabajo técnico para realizar todo el evento de todo un día que se realiza en esta feria, ¿no? Claro, podemos estar hablando de un verdadero hecho de resistencia, ¿no? Este modelo extractivista, cómo nos planteamos rescatar la sabiduría ancestral y rescatar este intercambio, porque también es importante destacar eso, que las semillas no están para la venta, sino que la idea de esta feria, como vos lo planteabas, que si bien en sus productos tiene está atravesada fuertemente por la economía social, tiene como un mandato original de no vender las semillas, ¿no? De rescatar también, no solamente las semillas, sino esta forma de intercambio que genera que los productores que llevaran, por ejemplo, semilla de zapallo pudiesen llevarse semilla de, no sé, de qué más. Yo solamente pienso en la uva, pero estoy pensando también que la uva no sale de semilla, ¿verdad, Manuel? No, la uva en realidad se hace de masa de planta por raíz, ¿no? En raíz también. Una pequeña viñita. ¿Había claro, viñitas en el...? Sí, por supuesto. ¿Y me guardaste alguna? No. No, porque yo no tuve tiempo para nada, ¿viste? Eso aquí, pero estamos en la emisión, por ahí nos perdemos. De este encuentro, pero bueno, alguien tiene que estar también para que el productor se dedique a atender a los visitantes, porque también es todo un desafío, ¿no? Desde que viene, hay que hospedarlo, hay que brindarle comida, hay que brindarle contarle, porque el que viene te pregunta, bueno, ¿y cómo acá producen con esa arena? ¿Cómo con esa arena blanca? ¿Cómo hacen para llegar? ¿Cómo hacen para vivir medio viento? Bueno, y es todo un intercambio desde la forma de vida, desde las costumbres, de la forma de trabajo. Entonces, es todo un día de un intercambio, más allá de la semilla, de todo, ¿no? Y vos decías algo muy interesante, pero también algo que se fue transformando con el correr de los años de la feria. Por ejemplo, en un primer momento era la feria del intercambio. Después nos dimos cuenta que no podíamos ser tan egoístas y únicamente intercambiar la gasolina. Si bien es el eje de la feria, el primer momento hay un espacio donde únicamente se permite intercambiar semillas, productos, plantas, todo, ¿no? Pero después viene el momento también de la venta. ¿Por qué digo de la venta de semillas? Porque si bien no le cobran el precio que tiene que tener una semilla, pero nosotros nos dimos cuenta a través de los años que a veces nos pasa que vino alguien y dice, bueno, pues yo no tengo, que a mí me interesa esta semilla, pero yo no traje, no tengo en mi casa, no tengo con qué intercambiar. Yo quiero que me la vendan. Y no, mire, porque esto no es para venta, porque esto es una feria de intercambio, porque estamos luchando porque no se pierda esta forma del trueque, de intercambiarse, ¿verdad? Y alguien dijo, bueno, se le convidó, se le vendió una semilla y el próximo año vino ya con sus semillas para intercambiarla. Entonces, también es una forma, digo, no es la venta por ganar dinero, sino es la venta muchas veces porque el otro también puede adquirir eso que no lo tiene, ¿no? Claro, y es maravilloso. A pensar en el chino peso y decir, bueno, yo llevo mi cantidad de semillas para vender, para hacerme la plata, ¿no? Si de golpe sale una oportunidad de venta, también se la hace, pero pensando en que el otro pueda multiplicarla y pueda traer el año que viene también sus semillas, ¿no? Así es. Manuel de Acampa, Manuel de BP y Manuel de la FM Horizonte, digo, además de haberse realizado la Feria de Semillas, también tenemos novedades sobre esta radio. Le contábamos a la audiencia de La Enredando las Mañanas de la RNMA que hay una radio, que es una radio comunitaria, que es una radio que está ahí muy cerquita de donde se hizo la Feria de Semillas, está particularmente en la localidad de Medanitos, en el Bolsón Fértil de Fiambalá, a kilómetros, a pocos kilómetros de la cordillera de los Andes, una radio que nace de la mano de los productores, de los campesinos de la Baucán, y que hoy ya tiene una agenda de programas bastante completa, bastante interesante, y tiene novedades en cuanto al equipamiento. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? Bueno, mira, hace un tiempo atrás nosotros, yo tengo que decir que el tema de la radio, venimos trabajando ya hace 4 años que se instaló la radio, dicho sea de paso, ahora en septiembre va a ser el cumpleaños, la radio cumple 4 años, y fue un desafío, ¿no?, de trabajar acá en Bolsón, por ejemplo, es una radio comunitaria, no es una radio comercial, mantener, digamos, una programación con gente que le pone un esfuerzo, que va diariamente a estar en la radio, que pasan comunicados, que difunden la feria, que difunden las cosas que los productores tienen, en fin, todo un sistema, y también que estamos mínimamente mezclando cosas con los de otras, nosotros, bueno, lo que decía de la red, también somos parte de las redes radio rurales, estamos trabajando en conjunto con BP, estamos trabajando, bueno, como ustedes, muchas veces nos da una mano, y justamente hace un tiempo atrás se nos presentó la oportunidad a través de BP, que es la ONG que apoya incondicionalmente y todos los días a Acampa. Entonces se presentó la posibilidad de presentar un proyecto de los proyectos especiales de Prohuerta a través del INTA, y era para justamente conseguir la conectividad de internet. El proyecto fue elaborado, fue presentado, fue aprobado, y bueno, se hicieron los trabajos. Nosotros con eso logramos adquirir, bueno, equipos nuevos como computadoras, pendrive, grabadores de voz, y todo lo que hace a la instalación de internet en la calle. Nosotros tenemos un problema porque en Medanito no hay señal de celular, entonces señal telefónica, entonces sí hay que hacerlo en Fiambalá. Entonces se hicieron dos instalaciones, una en Fiambalá con una antena en Fiambalá para que Telecom nos proveiera ahí del servicio de internet, y desde ahí se va a hacer un enlace hasta Medanito con otra antena para bajar ya la conectividad a la radio. Bueno, ya todo eso está hecho, se hizo todas las instalaciones, se trajo todo el equipamiento. Lo que sí nos está faltando es esperar que Telecom nos haga la conexión del internet, ¿no? Ya está hecha la solicitud, está todo hecho, falta que vengan nomás los técnicos y nos digan, bueno, hay que hacer esto, esto y entrar en a tener internet en el radio. Así que, bueno, es un logro, ¿no? Eso fue el jueves a la tarde, el pasado, vino la gente del INTA, la gente de Huerta, la gente de TED, todos los que trabajaron, los técnicos, y se entregó de manera oficial, digamos, se hizo un acta donde se firmó la entrega con la presidenta de Acampa y el director del INTA, y nos quedamos a la espera de que Telecom no nos conecte el internet nada más. Así que bueno, y en el marco de ese proyecto también tenemos los talleres de capacitación, y bueno, justamente con la gente de PEI, la gente de Estación Sur, quienes tuvieron a cargo el primer taller, que fue el día viernes, con los chicos que estaban viendo a la radio. Yo no tuve la suerte de poder estar por el tema de la serie, porque yo también estoy haciendo un programa el fin de semana en la radio, pero esta oportunidad no pude estar. Pero ellos se encargaron de planificar y de hacer toda la cobertura de la feria de semillas. Así que la feria queda en Tatón, a 25 kilómetros de donde está la radio, se estaba transmitiendo en vivo a través de, bueno, de los medios que hoy existen, ¿no? Con todos los chicos que habían participado, alguien, gente en el estudio y gente donde estaba el evento de la feria, que estaba transmitiendo esto en vivo para la gente que no podía ir y que, bueno, que quería escuchar el relato de la feria, ¿no? Manuel, ¿cómo estás? Gastón te saluda. Yo el año pasado tuve la posibilidad de estar ahí en la radio. Los felicito porque la verdad tiene una radio muy linda y además un equipo que hace que mucha gente se acerque, no solamente desde Medanito, sino también desde Fiambalá, muchos compañeros y compañeras que se han sumado a la programación de la radio y que se están sumando. Digo, ustedes desde Acampa, desde la Asociación de Campesinos de la Huaucán, tienen un programa en el cual hablan de estos temas que estamos hablando, también de la defensa de la semilla nativa y criolla, y ese programa ahora, bueno, felizmente se va a poder escuchar por internet, ¿no? Nosotros tenemos, dentro de las programaciones de la radio, tenemos varios tipos de programas, ¿no? Este último tiempo estamos tratando de ir también conquistando la audiencia, ¿no? Entonces, no hablamos únicamente de lo organizativo, sino también estamos acá. Pero sí, hay dos programas fuertes que son los fines de semana. Uno es la actualidad de Acampa, de todas las actividades y todas las reuniones fechas, cosas que se han hecho y cosas que están por hacer, de las redes, etcétera, y todo lo demás. Y después otro programa que le llamamos nosotros, que es justamente el que yo conduzco, que se llama Sin Filtro, que es donde también aprovechamos para decir todas las disconformidades que tenemos, ¿no? En cuanto ya me sea, bueno, a esto de que no nos gusta cuando nos tratan mal nuestra tierra, que nos fumiguen, que nos instalen minería, que nos lleven el agua, en fin, un programa medio de reprochando todas aquellas malas actitudes. Y dándole la voz también a los protagonistas que nos cuenten, ¿no? Y bueno, y sí, ni hablar de la soberanía alimentaria, que no estamos en redes también y tenemos contacto, nosotros somos parte de Asina, muchas veces tenemos testimonio en el centro de Santiago del Estero, que también soy en Salatierra, tenemos testimonio en el centro del Chaco. Entonces, bueno, es como que vamos haciendo llegar también a toda la sociedad, que muchas veces no lo hacíamos, todo lo que Acampa hace y todo lo que Acampa está conociendo, ¿no? Que muchos por ahí, uno no puede ir casa por casa contando esas cosas. Y entonces, desde la radio y con la instalación de radio, para nosotros es mucho más fácil transmitir conocimiento y concepto de otro modelo de vida, de otro modelo de desarrollo. Así es. Y bueno, y de esto de la defensa del territorio, de la defensa del agua. Y en la radio usada para justamente cumplir esta función, que es de educación popular, ¿no? Además, digo, de comunicar las cosas que van sucediendo, uno también puede ir rescatando y reelaborando esta cultura que los otros medios masivos y bueno, los menesteres de este llamado desarrollo nos han ido quitando. Muchísimas gracias, Manuel, por este contacto telefónico. Estamos ansiosos y ansiosas por escucharlos por internet, así que apenas ustedes tengan la conectividad, avisen y vamos a ver, por ahí podemos tomar por streaming alguno de los programas que están haciendo. Te dejamos un abrazo enorme a vos y a todas las compañeras y compañeros de esta Asociación de Campesinos de la Baucam. Bueno, muchísimas gracias a usted por el espacio, por llamarnos, por siempre acordarse de nosotros, del oeste, de los que estamos más alejados de los medios, y para nosotros también va a ser un gran desafío, ¿no? De que otra gente nos escuche, de que gente que está en otro lugar nos pueda escuchar, va a ser un gran desafío y va a ser también, no va a dejar de ser también en adelante, porque otra gente la va conociendo las cosas que estamos haciendo, otros productores mismos que vayan viendo y descubriendo que es posible la organización, que es posible trabajar en conjunto, varones y mujeres, niños y grandes, en fin. Estos son un poco los objetivos de nosotros, ¿no? Desde la organización Acampa, como también desde la radio. Bueno, es lógico que tenemos mucho alto y bajo, porque, como ustedes saben, esto es todo un trabajo a pulmón, pero, gracias a Dios hay gente que colabora, como la ONG, como gente que no siempre, ustedes mismos están siempre el tema de capacitación y todo lo demás, así que nosotros estamos muy agradecidos de todos los que colaboran con un granito de arena para que, bueno, vamos creciendo como organización. Así que gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y, bueno, solo hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Hasta la que viene, Manuel. Un abrazo. Sí, vos sabés que me quedaba pensando ahí cuando hablábamos con Manuel y hablábamos de la Asociación de Campesinos de la Baucam. Digo, por ahí es importante, antes de irnos a la música, contarles a las personas que nos están uh-huh. escuchando que la Baucam es el río, es el río más importante que tiene, en este caso, todo este valle fértil. Hablamos de que en Tatón hay un desierto, por ejemplo. Para quienes nos están escuchando, están los famosos desiertos de Tatón, en los que lamentablemente, por ejemplo, se hace el Dakar. Y cerca del río, es decir, a los márgenes del río Abaucán, está el valle fértil porque hay agua. Uh-huh. Si no hay agua, no hay vida. Sabemos cómo funciona. Y pensábamos que cuánto daño le va a hacer el extractivismo de litio a esta zona, porque, por ejemplo, una de las minas de litio está pensada para el naciente de la Baucam. Uh-huh. Por ejemplo, otra de las minas de litio planteadas y que ya están en plena actividad de exploración, a punto de comenzar la actividad de producción, le llaman ellos, de extracción, le vamos a decir nosotros, está en un sitio Ramsar, que es un sitio protegido por su biodiversidad, ¿no? Y cómo esta actividad de resistencia, de feria de semillas y en el que se rescatan los saberes ancestrales, cuando los campesinos se han propuesto no utilizar agrotóxicos para sus producciones y conservar a estas semillas como ancestralmente vienen dando en nuestras tierras del noroeste catamarqueño, van a ser completamente perjudicadas por una actividad extractivista que se escuda bajo la hipótesis de que el litio es la energía pura, es la energía limpia, es la energía no contaminante, es la energía que produce este famoso oro blanco. Sí, sí, este mineral que se utiliza además para extraerlo, para el cloruro de litio y demás. Después, si quieren, nos podemos meter con eso, pero grandes cantidades de agua se utilizan para eso en lugares, como usted dice, es un valle fértil, pero que no tienen grandes recursos hídricos, ¿no? Son zonas, como vos decís, que son desérticas. Ahí en Tatón también están las conocidas y preciosas dunas de Tatón, ¿no? Claro, es desierto. Es desierto. Entonces, la poca agua que hay, si fuera para para esta producción, que además sabemos todos que no es una producción para aquí, sino que es una producción para las grandes economías o las grandes potencias, que vienen ya no solamente desde Estados Unidos, Francia y países de Europa, ahora vienen desde China, de Japón, Nueva Zelanda. Sí. Y esto es un tema que por ahí una vez es, el que lo escucha dice, bueno, uno insistimos con esto, pero porque ellos no se detienen, digo, la avanzada de ellos, muchas veces en silencio, porque si nosotros los medios alternativos no damos cuenta de esta realidad y no insistimos sobre esto y no lo instalamos en la agenda, como el otro día también lo comentábamos en el encuentro en Rosario, digo, ellos siguen avanzando, siguen explorando, siguen destruyendo los paisajes y el ecosistema donde vive la gente, siguen además expoliando a las poblaciones y corriéndola de los lugares, en poblaciones además que ya han sido corridas de sus lugares originarios, siguen corriendo a la gente y le siguen quitando lo que tienen, ¿no? Digamos, nosotros hablamos de esta feria de semillas, de intercambio de saberes, de intercambio de productos y demás, y pensamos cuán importante puede ser esto y cuántas cosas más tenemos que hacer para seguir instalando este tema y que se debata realmente y se llame a la comunidad, porque estos avanzan, pero jamás se hace una consulta a la gente que vive allí, ¿no? Que son los primeros afectados por lo que va a ocurrir. Tal cual. Sí, la verdad es que por ahí lo tomamos en un próximo Enredando las Mañanas, específicamente al mapeo del litio en Argentina, que sí. Es muy preocupante, señora, es muy preocupante, señor, porque el litio es esto, el nuevo oro, el oro blanco, y vienen por él y está lamentablemente en todo el territorio argentino. Y estamos en un triángulo, dicen, ¿no? El triángulo Chile, Bolivia, Argentina. Lamentablemente. Vamos, Mati, con musiquita. Vamos a escuchar a los Vidaleros de Fiambalá. Eso, vamos ahí, arriba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.